Hola, ¿cómo están? Eduardo Peña les saluda aquí en el Sistema W Radio Colombia con las edumérides que corresponden a este 12 de febrero. Este es el 43º día del año, día 43, y ahora solo nos quedan 323 días para que se acabe el 2020. Aguante, John McLean, que es el último jalón. Vamos a revisar celebraciones que tienen lugar hoy 12 de febrero en el mundo. Bueno, hoy es el día de Darwin y este día se instauró para promover la práctica de la ciencia en general y por supuesto para resaltar la contribución de Charles Darwin a la ciencia. Se escogió el 12 de febrero porque Charles Darwin nació el 12 de febrero del año 1809 en Shrewsbury, Reino Unido. Ese mismo día, el 12 de febrero del año 1809, nació en Hodgenville, Kentucky, Estados Unidos, Abraham Lincoln. Y claro, por eso hoy en Estados Unidos se celebra el Día de Abraham Lincoln. También en Estados Unidos se celebra el Día de Georgia, y este festivo es en reconocimiento a su fundación colonial como la provincia de Georgia el 12 de febrero de 1733. Otras celebraciones que tienen lugar hoy, 12 de febrero en Ecuador, hoy están celebrando el Día del Oriente Ecuatoriano. En Mauricio, pero no es un señor que se llama Mauricio, sino en la República de Mauricio, que queda en el Océano Índico, están celebrando el Festival de Primavera. Y en México, hoy 12 de febrero, celebran el Día del Nadador. Me quisiera gastar el destino una broma macabra. No había nadie detrás de la barra de otro verano. Estamos escuchando música de Joaquín Ramón Martínez Sabina, sí, lo conocemos como Joaquín Sabina, pintor, poeta, cantautor español, que nació en un día como hoy, un 12 de febrero, pero del año 1949. Nació en Úbeda, Jaén, España, y hoy está llegando a los 71 años de edad, así que arrancamos nuestro programa con música de Sabina. Esto lo hizo al lado de Fito Páez, de un álbum llamado Enemigos Íntimos, y en verdad quedaron como enemigos íntimos porque se agarraron, en fin, se pelearon. Aquí están, el cumpleañero de hoy, Joaquín Sabina y Fito Páez. Llueve sobre mojado. Hay una. Estas son las edumérides aquí en W Radio Colombia. Estamos al aire de lunes a jueves a las 8 de la noche y revisamos acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como esta. Hoy, por supuesto, el 12 de febrero, y nos vamos 3 años atrás, al año 2017, porque ese 12 de febrero tuvo lugar la 59ª entrega de los premios Grammy. Y en esa ceremonia, la británica Adele se llevó 5 Grammys. Entre esos Grammy estaban el de Álbum del Año para 25, Grabación del Año y Canción del Año para Hello. Y además, Adele se convirtió en la primera artista en la historia en ganar esos 3 premios en 2 ceremonias de los premios Grammy. Había hecho eso mismo en el año 2012. Pues nada que hacer, aquí está Adele, que hace exactamente 3 años, el 12 de febrero del año 2017, ganó 5 premios Grammy, y varios de esos premios gracias a esto, Hello. Hello, people. Yo soy Eduardo Peña, estas son las edumérides y esta emisora es W Radio Colombia. Seguimos revisando acontecimientos de un 12 de febrero, llegamos al año 1977, nos vamos a Los Ángeles, California, Estados Unidos, más exactamente al Whiskey A Go Go. Este famoso sitio donde se presentaron muchos rockeros, bueno, pues en esa fecha se presentaron en concierto Tom Petty and the Heartbreakers, a quienes oímos aquí de fondo con American Girl, los Ramones y también la agrupación Blondie. Pero unos años más tarde, 4 años más tarde, en 1981, el 12 de febrero, la cantante principal de Blondie, Debbie Harry, confirma que va a realizar su primer álbum como solista, titulado Cuckoo. Creo que le fue mejor a Debbie Harry con la agrupación Blondie. Así que aquí están ellos, Blondie, con esto que es de 1978, incluido en el álbum Parallel Lines. La canción, de una forma o de otra, One Way or Another. No se detienen, son las edumérides aquí en W Radio Colombia. Y ahora quiero que revisemos qué famosos músicos nacieron en una fecha como esta. Iniciamos el 12 de febrero del año 1939. Raymond Zarek, tecladista de la agrupación The Doors, nació en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el 12 de febrero de 1939. Su nombre de nacimiento, Raymond Daniel Manzarek. Lamentablemente, Raymond Zarek falleció el 20 de mayo del año 2013. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Pasamos ahora a 1956, 12 de febrero. En Clarkston, Escocia, Reino Unido, ese día nació Brian David Robertson, más conocido como Robbo, músico escocés que ha trabajado entre otras bandas con Thin Lizzy y Motorhead. Y hoy el señor Robbo está llegando a los 64 años de edad. De febrero de 1952, en San Luis, Missouri, Estados Unidos, nació el cantante y compositor Michael McDonald, quien hizo parte de los Doobie Brothers y también ha tenido una gran carrera como solista. Y de Michael McDonald quiero que escuchemos Sweet Freedom, pero no esta, que es la versión original de 1986, sino esta versión, que es del año 2002, donde la percusión la hace Safri Duo. Aquí está el cumpleañero de hoy, Michael McDonald, con Safri Duo, Sweet Freedom. Estas son las Edumérides en W Radio Colombia. 12 de febrero del año 1998. La partitura de Candle in the Wind, versión 1997 de Elton John, se subasta en Christie's en Beverly Hills. Alcanzó un precio de $440,000. And the stars spell out your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind. Otra subasta tuvo lugar un 12 de febrero y esta vez fue en el año 2009. Una foto frontal completamente desnuda de Madonna, tomada en 1979 antes de que fuera famosa, alcanzó un precio de $37,500. Esta es una foto en blanco y negro que se la tomaron a Madonna cuando era bailarina y solo tenía 20 añitos. Y además en esa época intentaba ganarse la vida en Nueva York. Aquí está Madonna con uno de sus clásicos de los años 80, diciendo, vístete. Bueno, yo creo que para las fotos le dijeron lo contrario. En fin, aquí está, Dress It Up. Escuchas W Radio. Mi nombre es Eduardo Peña, estas son las Edumérides aquí en W Radio Colombia. 12 de febrero del año 1981, el video de la canción Woman de John Lennon se emite por primera vez en el programa 2020 de la televisión estadounidense. Escuchas W Radio. Están al aire las Edumérides, es W Radio Colombia, arroba Edumérides, es mi cuenta de Twitter y a través de esa cuenta estamos en contacto. Esto que estamos escuchando es de la banda Chicago, Stay the Night, porque el álbum donde viene esta canción, que es el Chicago 17, en una fecha como esta, 12 de febrero, pero del año 1985, recibió triple certificación disco de platino por sus ventas. Bueno, este Chicago 17 en realidad es el álbum número 14 de la banda Chicago. Es que ellos llevaban la cuenta y por ahí se metieron un álbum en concierto y otro grandes éxitos. Otro éxito que está incluido en el Chicago 17 es este, Along Comes the Woman. Revisando esos éxitos que están incluidos en el Chicago 17, Chicago 17, que en un día como hoy recibió triple certificación disco de platino. Eso fue el 12 de febrero de 1985. Y esto lo conocemos muy bien, You Are the Inspiration. Pero de este Chicago 17 quiero que escuchemos completa esta canción que llegó a ser número 3 en el Hot 100 y también en listas adulto contemporáneo en Billboard. En el Reino Unido llegó a ser número 8. La agrupación Chicago, eres un hábito difícil de romper. Hard habit to break. Aún que no se escucha muy bien por el ruido que hace la multitud que estaba en el estudio de televisión, pues es la voz de Ed Sullivan presentando a los Rolling Stones, que en el año 1966, el 12 de febrero, volaron a la ciudad de Nueva York para grabar ese programa del show de Ed Sullivan, que se transmitió al día siguiente, el 13 de febrero. Pero no es la única edumeride que tengo de los Stones en un 12 de febrero. Un año más tarde, en 1967, la policía de Londres allana la casa del guitarrista de los Rolling Stones, Keith Richards, en busca de drogas. ¡Qué horror! Aquí están los Stones. El video de esta canción lo protagoniza una muy joven Angelina Jolie, que anda por ahí en una calle buscando a su baby. Anybody seen my baby? She confessed her love to me, then she vanished on the breeze. Trying to hold on to that was just impossible. Sigan las edumérides, es W Radio Colombia, año 1997. La agrupación U2, el 12 de febrero, anunció en una conferencia de prensa en el departamento de lencería de la tienda de Greenwich Village, Kmart, en Manhattan, Nueva York, que su gira mundial Pop Mart arrancaba el 25 de abril de ese año en la ciudad de Las Vegas. Bueno, fue una gira muy exitosa de la banda U2. Y les tengo algo de esta agrupación que se incluyó en el All That You Can't Leave Behind. Aquí está U2. Welcome. Hello. Estamos revisando acontecimientos que tuvieron lugar un 12 de febrero. Son las edumérides aquí en W Radio Colombia. Y nos vamos a 1989. La cantante Aretha Franklin ese día perdió un caso judicial contra el productor de Broadway, Ashton Springer, quien la demandó por $1,000,000 cuando Aretha no se presentó a los ensayos para el show Sin Mahalia Sing. Y todo porque ella tenía miedo a volar. Eso fue algo que sufrió durante muchos años Aretha Franklin. Aquí está ella, al lado de Mariah Carey, y esto pertenece al Divas Live de 1998. Una cadena de Eduardos, perdón, una cadena de tontos. Shall we start the party? Oui. Mi nombre es Eduardo Peña, estas son las Edumérides en W Radio Colombia, mi cuenta de Twitter para que me contacten es @Edumérides. Vamos a revisar cuáles eran las tres primeras canciones en el Hot 100, el conteo más importante de la revista Billboard. Las tres más importantes en Estados Unidos el 12 de febrero de 1972. La número tres era esta de Nilsson, Without You. No, muy bien, ahí las tienen, son las edumérides que corresponden a este 12 de febrero. Les habló Eduardo Peña, en la producción Juan Felipe Rodríguez. Mañana tenemos una nueva cita aquí en W Radio a las 8 de la noche para revisar más edumérides.